Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Comenzamos con esta emisión de su noticiero Noticias de Abajo ML del 22 de diciembre de 2016. Este es un esfuerzo de los medios libres. Escucha, difunde y rompe el cerco. Como columna mañanera estaremos escuchando algunos audios de lo que sucedió este jueves 22 aquí en la barricada cultural. El foro consulta sobre la propuesta del CNI de pasar a la ofensiva. Estaremos escuchando algunos de los audios que reflejan lo que sucedió ahí en la barricada cultural. En su sección Rompiendo Fronteras, Alepo, Ankara y Berlín, geopolítica del desastre. Este análisis a través del sitio de rebelión.org y más sobre el tema desde Alepo, la tumba de la izquierda, otro artículo publicado al respecto de esta masacre que está sucediendo allá en Alepo, esto a través de Viento Sur. En Alemania, migrantes afrontan reacciones adversas tras ataque con un camión a un mercado navideño, esto a través del sitio de Democracy Now. Repudiamos la criminalización del pueblo Zaguar del Ecuador y la militarización de su territorio. Este informe sobre esta lucha que se está dando allá en Ecuador, en donde exigen la salida de una minera. También desde el sitio de Democracy Now, libertad a Leonard Pelter, instan a Obama que conceda clemencia a activista indígena estadounidense encarcelado hace 40 años. Desde su sección, desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales. Segob, del Secretaría de Gobernación en el EDOMEX, aceptó fallas en las medidas de seguridad. Esto a través de Somos el Medio, que tiene que ver con esta catástrofe acontecida hace algunos días en el mercado de San Pablito, en donde pues las autoridades han hecho caso omiso debido, más bien a causa de la negligencia, y en este mercado en donde más de 30,000 personas pues trabajaban en condiciones para nada seguras. También desde Chiapas, a 19 años de la masacre en Acteal, la memoria sueña y vive, a través de pozol.org. Los caminos de la resistencia, este informe que presenta el Fraiva a través de comanilel.org. Estaremos escuchando ahí algunos audios de este informe que se presentó allá en el estado de Chiapas. Desde Jalisco, UNOPS, ONU acepta que datos en México no son consistentes para realizar un estudio. Esto respecto al proyecto que se quiere desarrollar ahí en Temacapulín, a través del sitio de Somos el Medio. También estaremos escuchando este video en solidaridad con los compañeros de San Sebastián Bachajón, adherentes a la Sexta, esta Semana de Acción Global que concluye pues ya con varias acciones, en donde pues suman firmas de varios personajes y académicos en solidaridad con los compañeros de Bachajón. Estaremos escuchando ahí algunos de los videos. Y en la columna caminera pues estaremos haciendo un breve recuento de lo que ha sucedido en esta caravana por los 43, que ya lleva 4 días recorriendo varias ciudades, sobre todo en el estado de Guerrero, y ahora pues ingresan al estado de Morelos, en donde los padres de familia pues han exigido ya la formación de esta comisión para dar seguimiento al caso de los 43, y en fechas en donde pues se han revelado ya una serie de investigaciones al respecto de la incriminación del ejército en la masacre de los compañeros normalistas, pues la lucha de los padres no cesa y va a llegar este 26 de diciembre para conmemorar un mes más de la desaparición de nuestros compañeros. Y bueno, este es el menú informativo de esta emisión del viernes 23 de diciembre, Noticias de Abajo ML.

Empezamos ya con esta su sección, Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales en esta su emisión del viernes 23 de diciembre. Pues en esta ocasión queremos platicar sobre lo que sucede allá en Alepo, esta nota que se publica en el sitio de Rebelión por Santiago Alba, Alepo, Ankara y Berlín, geopolítica del desastre. Habrá que analizar sus consecuencias y alertar sobre los peligros, pero nadie puede extrañar lo ocurrido, era cuestión de tiempo. Tanto el asesinato del embajador ruso en Ankara como el atentado en Berlín se inscriben en una lógica imparable que, fruto a su vez de una acumulación histórica anterior, comenzó hace ya casi 5 años, eso que la revista Spirit llamó nuevo desorden global, y Paulo Budiz Bustiduy del modo más elocuente, geopolítica del desastre. Para entender ese marco catastrófico que demanda nuevas catástrofes, en un rebote sin fin entre paredes cerradas, conviene abordar el contexto desde la denuncia de una ilusión muy peligrosa que parece imponerse entre la izquierda, y ello precisamente cuando la izquierda retrocede en todo el mundo. Conocidos militantes antiimperialistas latinoamericanos, por ejemplo, interpretan el asesinato del embajador ruso en Turquía como una respuesta al creciente protagonismo de Rusia y China en el mundo, describiendo ese protagonismo en tono positivo, como la peor pesadilla de Estados Unidos. Esta interpretación incurre, a mi juicio, esto lo dice el autor, en una doble ceguera. La primera es la de considerar que el pistolero turco, al disparar sobre el diplomático, estaba defendiendo de algún modo los intereses estadounidenses, si es que no estaba dirigido o comandado directamente desde Washington. La segunda, más grave, es la de considerar que una pesadilla para los Estados Unidos es necesariamente una liberación para la humanidad, que cualquier acontecimiento o alianza o cambio geoestratégico que ponga en dificultad a los Estados Unidos se corresponde automáticamente con una erosión del capitalismo y un fortalecimiento de la democracia, la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo. Se diría más bien que está ocurriendo lo contrario de lo que esperábamos y deseábamos. El declive indudable de Estados Unidos se corresponde con una desdemocratización radical que anticipa a escala ampliada y global una repetición negra del sangriento siglo XX, pero con una nueva polarización autista y sin esperanza. Estamos de nuevo, podríamos decir, en 1914. Si bien no hay ninguna revolución de octubre a la vista, y sí, en cambio, un aumento colosal de las fuerzas destructivas y de los imperialismos y neofascismos que las gestionan, los radicales van ganando, y aún más. están ya en los gobiernos. No somos nosotros, ni la clase obrera, ni el proletariado en armas construyendo el socialismo. Los radicales son los otros, y sería un error imaginarse como alternativa radical cuando la alternativa radical también son los otros. Y no menos apostar por uno de los radicales enfrentados, arguyendo que sus bombardeos aéreos, sus violaciones de los derechos humanos, su autoritarismo y su capitalismo mafioso ponen aprietos a los Estados Unidos. La justa indignación contra un mal concreto no introduce necesariamente en el mundo ningún bien concreto, y si no tenemos recursos para proponer materialmente una alternativa, podemos acabar multiplicando y hasta magnificando los males concretos. La izquierda tiene razón en obsesionarse con Siria. Hay que comenzar por alguna parte. Podríamos empezar por Siqués Picot, o por el pacto del Quincey, o por Afganistán, o por la más reciente criminal invasión de Irak. Cualquier punto es al mismo tiempo una condensación y una oportunidad de intervención. Pero es bueno comenzar ahí donde de pronto son los pueblos los que toman la palabra. Empecemos en 2011, cuando una parte de la izquierda insiste en reprochar a esos pueblos sospechosamente árabes su inoportunidad y torpeza como culpables de esta nueva geopolítica del desastre, en una acusación semejante a la del juez machista que exime la responsabilidad al violador porque su víctima llevaba una falda corta o tenía pelo y cuerpo o sencillamente respiraba. Si esos pueblos que no podían ganar no se hubieran levantado contra el opresor, este argumento es tan ultraconservador, tan soviético, si se quiere, que en realidad es tremendamente de derecha. Lo es hasta el punto de proporcionar argumentos a las nostalgias imperiales. ¿Cuánto mejor hubiera sido que los filipinos hubieran aceptado el yugo español en 1898, más benigno que el estadounidense que lo siguió? ¿Y qué error que el de los árabes en 1914 al rebelarse contra el Imperio Otomano, sustituido por el atroz colonialismo inglés y francés? ¿Y qué locura de los palestinos en 1936, cuando se rebelaron contra el protectorado británico sin comprender que iban a caer en las garras de Israel? Eso por no hablar de los revolucionarios rusos que en 1917 no comprendieron que su levantamiento contra el zarismo iba a traer consigo la guerra civil, el estalinismo, los gulags y 70 años más tarde las más catastróficas restauración del capitalismo y del zarismo. Bueno, y los invitamos a leer esta nota que nos habla de lo que sucede allá en esta región tan complicada del Medio Oriente, en donde pues las garras de varias potencias imperiales pues han metido las manos, y al final pues lo que quedan son millones, miles y millones de desplazados y de muertos en estas guerras del capitalismo. Y bueno, vamos con más noticias internacionales en su noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, continuando en su sección Rompiendo Fronteras, queremos compartirles una nota de Somos el Medio. Esta nota es de allá en Ecuador y se titula Militares atacan comunidades indígenas en Ecuador. Con fecha del 19, este lunes, cerca de las 11 horas, tanquetas blindadas y helicópteros de la milicia ecuatoriana ingresaron a las comunidades de San Carlos, Ecuador, donde intentaron desalojar los centros de Sunswind y Shuar Warrens, los cuales mantienen una defensa del territorio contra empresas transnacionales. Los militares llegaron con 30 camiones y 2 helicópteros que volaron y echaron ráfagas. Los compañeros me dicen que hay un muerto nuestro, informó uno de los pobladores. Desde agosto de este año, dichas comunidades habían sido desplazadas y militarizadas para abrir paso al proyecto de la empresa minera canadiense Explore Cobres, S.A., a pesar de que la Contraloría determinara que la concesión no cumple con el mandato minero, pues hay más de 400 fuentes de agua que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades Shuar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los militares tienen que retirarse, demandaron indígenas, quienes dieron a conocer sobre la detención de Milton Reynoso, vicepresidente de la Junta Parroquial de Pananza, Mercedes Cabrera, Nancy Marín y Dani Marín, presidente de la Junta Parroquial de Pananza, a quienes lo sorprendieron durmiendo. Asimismo, organizaciones internacionales demandaron que este proyecto no solamente afecta a Nankin, sino a otros 10 centros indígenas shuar de las asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuguia, como también a numerosas familias campesinas. Por último, exigieron la inmediata derogación del estado de excepción, el retiro de las Fuerzas Armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario. Y en esta página de Somos el Medio pueden ustedes encontrar un video con el testimonio indígena shuar de este ataque militar a sus comunidades. Pues continuamos con otras noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Y continuamos en su sección Rompiendo Fronteras con esta noticia que se publica en el portal de Viento Sur, igual sobre lo que sucede allá en esta región del Medio Oriente, en Siria, Alepo, la tumba de la izquierda. Para matar a gran escala, lo sabemos, hay que mentir y además insultar y despreciar a las víctimas. Eso es lo que hizo Estados Unidos en Irak o lo que ha hecho siempre Israel en Palestina. Toda la izquierda compartió en 2003 esta denuncia al lado de la gente normal y decente y se indignó y se condolió al lado de la gente normal y decente tras los bombardeos de Bagdad o de Gaza. Pues bien, ocurre que eso que tanto nos duele y enrabieta cuando son Estados Unidos o Israel los verdugos, se ha convertido en la rutina mental de la izquierda en su relación con Siria. Hemos aceptado mentir a gran escala para que el régimen de Assad y sus aliados ocupantes, Rusia, Irán y Hezbollah, maten a gran escala. Y al hacerlo no solo nos hemos abandonado y despreciado a las víctimas, sino que nos hemos separado de la gente normal y decente. Una buena parte de la izquierda mundial se ha situado en efecto al margen de la ética y al lado de los dictadores y de los muchos imperialismos que doblegan la zona. En una Europa en la que crece el neofascismo y el terrorismo islamista a velocidad acelerada, este nuevo error, sumado a otros tantos, nos puede costar muy caro. Para permitir que Assad matara a gran escala ha hecho falta mentir mucho. Ha hecho falta negar que el régimen sirio fuera dictatorial y afirmar aún más que es antiimperialista, socialista y humanista. Ha hecho falta negar que hubo una revolución democrática y muy transversal, no sectaria, en la que participaron millones de sirios, muchos de ellos de izquierda, que no se reconocían en una dirección o en un partido, una especie de 15M gigantesco cristalizado en consejos y coordinadoras locales. Ha hecho falta negar la represión brutal de las manifestaciones, las detenciones, las torturas, las desapariciones. Ha hecho falta negar la legitimidad del Ejército Libre Sirio. Ha hecho falta negar los bombardeos con barriles de dinamita y el uso de armas químicas por parte del régimen. Ha hecho falta negar o justificar los bombardeos masivos de la Rusia de Putin. Ha hecho falta negar la tolerancia de todos, Assad, Rusia, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía, hacia el crecimiento de ISIS. Ha hecho falta negar la ocupación iraní de Siria. Ha hecho falta negar el imperialismo ruso y su excelente relación con Israel. Ha hecho falta negar la indiferencia errática de Estados Unidos, que solo ha intervenido para dejar el paso libre al mismo tiempo al régimen sirio y a Arabia Saudí. Ha hecho falta negar el embargo de armas que ha dejado la rebelión en manos de los sectores más radicales, tan contrarrevolucionarios como el propio régimen. Ha hecho falta negar la existencia de manifestaciones simultáneas contra Assad y contra ISIS u otras milicias yihadistas en pueblos, ciudades destruidos y asediados. Ha hecho falta negar la ausencia del ISIS en Alepo, expulsado por el Ejército de Liberación Sirio en 2014. Ha hecho falta negar el sufrimiento y terror de la población alepina bajo asedio pero ha hecho falta, lo peor, negar el heroísmo, el sacrificio, la voluntad de lucha de miles de jóvenes sirios que se parecen a nosotros y quieren lo mismo que nosotros. Ha hecho falta aún peor y peor despreciarlos, calumniarlos, insultarlos, convertirlos en terroristas, mercenarios o enemigos de la libertad. Nunca la izquierda, frente a una revolución popular, se ha comportado de un modo tan innoble. No solo no se ha solidarizado con ella, ni una vez derrotada, ha honrado a sus héroes y lamentado el desenlace, sino que les ha escupido en la cara y ha celebrado su muerte y su derrota, coherentes con este negacionismo típicamente imperialista o estalinista. Se ha situado al lado de la extrema derecha europea y ha reprimido además las movilizaciones en las ciudades sirias, criminalizando para colmo a la izquierda sensata que al lado de la gente normal y decente ha denunciado los crímenes de Assad y sus aliados, sin dejar de denunciar asimismo los de Arabia Saudí, Turquía y Estados Unidos, ni por supuesto el fascismo intolerante en todo lo que equivale al régimen de ISIS o del Frente al-Nusra. Bueno, y esto sobre lo que sucede allá en Siria, en donde pues los intereses que están al final detrás de todas estas guerras pues no son los que comparten la mayoría de la población, que pues ha sido expulsada de sus ciudades y estando en una catástrofe humanitaria completamente, pues es incomprensible que no haya una posición de la gente en defensa pues de la vida allá de todos estos habitantes de Alepo. Y bueno, vámonos con más noticias internacionales desde su noticiero Noticias de Abajo ML. Y continuamos en su sección Rompiendo Fronteras, y desde Alemania les compartimos esta nota publicada por Democracy Now. Migrantes afrontan reacciones adversas tras ataque con un camión en un mercado navideño. En Alemania, migrantes y refugiados afrontan reacciones adversas después del ataque de lunes en el que un camión arremetió contra la multitud en un mercado de Navidad en Berlín, provocando la muerte de 12 personas e hiriendo a otras 48. Las autoridades europeas están buscando al sospechoso Anis Amri, un ex convicto tunecino a quien se había negado asilo en Alemania y que era considerado un riesgo para la seguridad. Yasser, un refugiado sirio de 32 años de edad, habló sobre lo sucedido. No nos sentimos bien como refugiados después de lo ocurrido. Cuando alguien comete un crimen en Alemania, sin importar su nacionalidad, los refugiados pasamos a ser sospechosos. El ataque de lunes podría socavar la política de puertas abiertas de la canciller Angela Merkel, que el año pasado permitió reasentar a más de 1 millón de migrantes y refugiados en Alemania. El miércoles, miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania protestaron frente a la oficina del canciller. Llevaban pancartas con las leyendas «Merkel, tienes las manos manchadas con la sangre de tu pueblo» y «Habrá guerra». Y bueno, pues estas reacciones de odio en contra de los refugiados, que como podemos ver, pues es a causa de esa terrible guerra que se está viviendo en los países de Medio Oriente, pues es precisamente toda esta gente que está llegando por millones pues a Europa, huyendo de la guerra y de la muerte, y pues ahí está que crece pues este odio hacia todas las comunidades árabes que han migrado a estos países europeos. Bueno, vámonos con más noticias internacionales en su sección Rompiendo Fronteras. Y continuamos desde la sección Rompiendo Fronteras en su noticiero Noticias de Abajo ML, y les compartimos esta noticia del sitio de Democracy Now. Libertad a Leonard Peltier, instan a Obama a que conceda clemencia a activista indígena estadounidense encarcelado hace 40 años. Comienza el último mes de mandato del presidente Obama y Amnistía Internacional, junto a otros grupos, le piden a Obama que conceda clemencia al activista indígena estadounidense Leonard Peltier, encarcelado hace 40 años, el exmiembro del movimiento indígena estadounidense, fue condenado por el asesinato de dos agentes del FBI durante un tiroteo producido en la reserva indígena Pine Ridge en Dakota del Sur en el año 1975. Leonard Peltier siempre ha mantenido su inocencia. El tiroteo tuvo lugar 2 años después de que el movimiento indígena estadounidense ocupara el pueblo de Wounded Knee durante 71 días. La ocupación es considerada el comienzo de lo que el pueblo Oglala conoce como el Imperio del Terror. Y bueno, esta exigencia ante el último mes de mandato de Obama se hace por una serie de organizaciones. Para saber más sobre la historia de este preso allá en Estados Unidos, pues invitamos a visitar este sitio de Democracy Now, en donde vienen algunos links para hacer referencia a esta historia. Entre ellos, pues, está una entrevista realizada a Martin Garbus y a Norman Patrick Brown. Bueno, vámonos con más noticias internacionales. Y para cerrar esta sección de noticias internacionales, les queremos compartir esta denuncia que llega desde Red Latinoamericana de la Salud, Solidaridad con el Pueblo Suar y Acción Ecológica desde Argentina. Este es un comunicado en donde se denuncia la criminalización del pueblo Suar en Ecuador y la militarización de su territorio. Afirmamos que la ofensiva militarista y la criminalización no es el camino para responder a las legítimas demandas de los pueblos en defensa de sus derechos, amparados en la Constitución Nacional del Ecuador. Nos solidarizamos con el pueblo Suar del Ecuador, así como con Acción Ecológica y otras organizaciones y movimientos del Ecuador que acompañan esta lucha. Desde Tierra para Vivir, en la COP, La Brecha y otros que firman esta comunicado, se repudia enérgicamente la criminalización y la avanzada represiva que sostiene el gobierno de Ecuador sobre el pueblo Suar, quien legítimamente ha decidido defender su territorio y su forma de vida ante la invasión extractivista de las empresas mineras chinas que intentan saquear su territorio en la cordillera del Cóndor. El conflicto se agudizó en noviembre pasado cuando el gobierno nacional, velando por los intereses de la transnacional minera Explocobres S.A. Exa, militarizó la comunidad Nankits, haciendo oídos sordos a los diálogos que la comunidad Suar había iniciado con distintas instancias de gobierno para llegar a un acuerdo que mediara la consulta previa, libre e informada conforme a la Constitución Nacional. Estos diálogos fueron interrumpidos violentamente por la invasión del territorio perpetrada por las fuerzas represivas y por la empresa minera. A la tensión creciente generada por el mismo gobierno y la corporación minera, el gobierno nacional respondió militarizando la región y declarando recientemente el estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago, lo cual avanza flagrantemente contra los derechos de los pueblos que resisten en dejar saquear su territorio, al tiempo que agravan el conflicto que ya ha dejado muertos y heridos. También se denuncia el intento del cierre administrativo de la organización Acción Ecológica, solicitada por el viceministro de Seguridad Interna, por difundir los graves impactos ambientales al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la cordillera del Cóndor, y alertan sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Se denuncia también este hecho como un intento del gobierno del Ecuador por eliminar a las organizaciones que defienden los territorios y derechos de los pueblos, como antes ocurrió con la CONAIE. Afirman que la ofensiva militarista y la criminalización no es el camino para responder a las legítimas demandas de los pueblos en defensa de sus derechos amparados en la Constitución del Ecuador. Y bueno, está este comunicado que firman una serie de organizaciones de allá de Argentina, y en donde pues nos informan lo que sucede con esta comunidad del pueblo Suar en Ecuador. Bueno, con esto cerramos la sección Rompiendo Fronteras. Vámonos con una rola y regresamos con las noticias nacionales. Comité. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1919. Yo puedo poner mi pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña. Desde el Ombligo del Monstruo. Y empezamos con esta su sección, Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias nacionales en Noticias de Abajo ML, en esta emisión del viernes 23 de diciembre. Y pues mientras en esta ciudad monstruo las calles se inundan de compradores compulsivos, pues las catástrofes en estas fechas que ya han sucedido años atrás y han dejado, pues, como en este momento, un trauma social ahí respecto a la seguridad y lo que puede ocurrir cuando la corrupción, pues, hace negocio de estos espacios públicos como lo era el mercado San Pablito. Y ahora, pues, autoridades ante esta emergencia pretenden reabrir dicho mercado. Esta noticia la retomamos desde el sitio de los compañeros de Somos el Medio. Autoridades locales de Tultepec, Estado de México, indicaron que se buscará abrir de manera temporal un espacio para continuar la venta de pirotecnia en los próximos días. Además, el alcalde Armando Portugués Fuentes señaló que es algo que nosotros tenemos que defender porque la actividad pirotécnica es parte de la cultura y las tradiciones de los mexicanos. Esto es lo que dice el alcalde de allá de Tultepec. Asimismo, anunció que el mercado de San Pablito será reconstruido con mayores medidas de seguridad. No obstante, indicaron que aún no se discute la ayuda que brindarán a los locatarios y a las familias de las personas fallecidas. Hace unas semanas, el Instituto Mexicano de la Pirotecnia consideraba el mercado de San Pablito como uno de los sitios más seguros, así como un lugar tradicional para la venta de pirotecnia y el más importante de Latinoamérica. Sin embargo, la tarde del 20 de diciembre, cerca de las 15 horas, se registró una explosión que destruyó por completo con dicho mercado, que de acuerdo al secretario de Gobierno del Estado de México, José Mansur, dejó un saldo preliminar de 70 personas lesionadas, 34 muertos, 26 que murieron en el lugar del siniestro, 8 más en hospitales y 12 en calidad de desaparecidos. Asimismo, en 2005 y 2006 se habían registrado incidentes similares, por lo que el gobierno del Estado de México justificó una inversión de 7 millones de pesos. Sin embargo, los nuevos materiales con los que fueron remodelados los espacios de venta se convirtieron en un peligro, ya que estos generaban calor en el interior y no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas, señalaron los vendedores. Por último, José Mansur aceptó la falla en las medidas de seguridad y anunció que se investigará por qué disminuyeron las evaluaciones de protección civil en la zona. Y bueno, pues ahí está lo que sucede en el Estado de México, en donde, pues, como es sabido, pues la corrupción de los gobiernos municipales es lo que hace posible estas catástrofes, pues es más la avaricia y la necesidad de hacer dinero que pues la seguridad de la gente. Y pues como en otras ocasiones de estos desastres, no falta ver a los funcionarios que ahora van y apoyan momentáneamente a los heridos o a los familiares de los de quienes murieron, pues de manera muy fea, ahí quemados en este lugar. Pues ahora no falta quien quiera sacar provecho de eso, diciendo que apoya a esta gente que se encontraba trabajando en ese lugar, cuando pues en su momento no fueron invertidos adecuadamente los recursos públicos para dar seguridad a estos espacios. Y bueno, pues vámonos con más noticias nacionales aquí desde su noticiero Noticias de Abajo ML. Y para comenzar en su sección desde el ombligo del monstruo con las noticias nacionales, traemos una nota que publica Pozol, Radio Pozol, en su sitio pozol.org, titulada A 18 años, 19, perdón, de la masacre en Acteal, la memoria sueña y vive. Ha llegado el tiempo de despertarse y no caer en falsas promesas de los malos gobiernos. No se dejen engañar por los partidos políticos, porque juntos son el monstruo que nos devora y mata. Las abejas de Acteal. 19 años hace que impunidad y muerte marcaron su huella sobre la digna tierra de Acteal. Hoy, como casi hace casi dos décadas, las abejas siguen resistiendo y denunciando al criminal, el Estado. Pero el dolor de los muertos no impide la alegría que celebra la vida. Los caídos sembraron memoria y resistencia que hoy se recuerda en oraciones, música y comida. Esa guerra que desde hace más de 20 años puebla el horizonte de los pueblos indígenas de este lado de la geografía mexicana, no solo camina a estas tierras, se puede ver en cualquier territorio donde el pueblo levanta la memoria y la dignidad y la erige en resistencia y rebeldía. Así, el camino de la guerra contra los pueblos originarios se extiende a todo México. Los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes, así como nuestra organización, ante el dolor y resistencia reafirmamos nuestra esperanza en el camino de la autonomía como pueblo originario, denuncia la organización civil Las Abejas. Y la denuncia no se limita a la masacre que ese 22 de diciembre de 1997 cobrara la vida de 45 indígenas tzotziles, entre mujeres, hombres, niños y nonatos. Durante estos 19 años no solo hemos tenido esta masacre, graves violaciones se han cometido en nuestra nación. Nos tienen un desprecio total por pensar diferente a su sistema de gobierno. Basados en su profunda fe religiosa y al modo de Noé, las abejas también advierten las señales que el zapatismo hace. Una gran tormenta se aproxima y desde ahí saludan la propuesta del Congreso Nacional Indígena. El paraje Acteal debe su nombre a los árboles que por ahí abundan. Acteal es el nombre de esos árboles de madera dura y resistente. Entonces, tal vez esa fortaleza para enfrentar tantos agravios no sea una coincidencia. En Acteal, la memoria sueña y vive en los árboles que fueron testigos de la masacre, susurra en el viento, emana del manantial de agua que se pintó de sangre hace 19 años, vive en el corazón, se dibuja en el rostro de los hombres, mujeres, niñas y niños integrantes de las abejas, se lee en el comunicado que conmemora la tragedia de 1997. Acteal es memoria y resistencia, aunque esa dignidad se puede observar en las mujeres y hombres que dan vida a las abejas. Quizás la foto de Manuelito, sobreviviente a la masacre, y cuya muerte, años después, se debió a las secuelas de la matanza, sea una buena imagen y resumen. Bajo su foto se lee: «Que tengas buen camino, Manuelito. No te olvides de nosotros. Cuando hables con papá, mamá, Dios, cuéntales que aquí en Acteal no ha llegado la justicia». Manuelito, que tengas un bonito camino. Vivirás siempre en nuestra memoria. Lucha y caminar. Pueden encontrar el comunicado completo en la página de Acteal, que es actealblogspot.mx, y en la página de Pozol hay varias fotos para que las chequen. Están muy bonitas, ¿no? Y continuamos con otras notas en sus secciones del ombligo del monstruo. y continuamos en este su noticiero, Noticias de Abajo ML, en la emisión del 23 de diciembre. Y bueno, ahora queremos compartir esta noticia que publica el compañero Carlos Ogás desde el sitio de Regeneración Radio, de lo sucedido allá en San Cristóbal de las Casas este lunes 19 de diciembre, en donde se presentó el informe sobre derechos humanos en Chiapas correspondiente al segundo semestre de 2015 y el primero del 2016 del Centro de Derechos Humanos sobre Bartolomé de las Casas, llamado Los Caminos de la Resistencia, para recordar que cotidianamente existen personas que transitan por la resistencia buscando vida digna frente a la realidad sanguinaria en que vivimos en México, así como también que los ataques a la autonomía zapatista renuevan la guerra de baja intensidad en el estado de Chiapas, nutrido de poesía que reconforta el corazón ante el panorama desolador. El informe está construido desde una mirada nacional y local en 5 capítulos, en el titulado Despojo y Megaproyectos, Impactos a los Derechos Humanos, dan cuenta de la amenaza, el despojo y la destrucción del territorio indígena por parte de empresas y el gobierno mexicano. En el segundo, construido bajo el título Desplazamiento Forzado en México, en un contexto de guerra, se da cuenta cómo este fenómeno desestructura la vida comunitaria y regional a través de múltiples violaciones de derechos humanos. El tercer capítulo de esta está dedicado a relatar los signos de un fascismo profundo a través de la implementación de acciones represivas que abonan a lo que llaman una crisis humanitaria. De acuerdo al capítulo cuarto, nombrado Del conflicto armado interno a una violencia generalizada, se detalla el estado de guerra extendido a la población en general a través de un estado de excepción permanente y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Se finaliza con el silbido de las montañas, del llamado de la verdad y la justicia, desde donde hacen hincapié en el rescate de la memoria, pues es la que nos llena, nos abre la conciencia y rompe la brecha en la necesidad de no olvidar, para la reconstrucción de nuevos caminos de justicia, todo entretejido por las historias de dolor documentadas por el Fraiva, pero también con las luces de los procesos que se encienden en la oscuridad del capital, que llenan las geografías de lucha y esperanza de los pueblos, las familias y las personas. Y bueno, ahí en esta nota que publican en Regeneración Radio podemos encontrar una serie de audios, pues, de las participaciones en la presentación de este informe del Fraiva. Vamos a escuchar un par de estos audios y continuamos desde su noticiero Noticias de Abajo ML. Antes de pasar a los dos capítulos, que me tocaron algunos comentarios generales del material, igual que para animarles a leerlo, no nada más a obtenerlo. Una cosa que me llama la atención, y no es para dar nada menos del Fraiva, es un informe poco ortodoxo de derechos humanos. No hay casos paradigmáticos, no hay referencia a los artículos X, Y o Z de todos los convenios internacionales, sino que el documento brilla como un análisis político de la conflictividad político-social del país en la actualidad. Y en ese sentido está muy interesante, con grandes bloques que se van, en cierto sentido es un poquito complicado porque no sé qué van a decir los demás, pero hay varios elementos de los capítulos. Otra de las características que me llamó la atención del informe ese año es que creo que es el análisis. Y continuamos en su sección Desde el Ombligo del Monstruo, en este noticiero Noticias de Abajo ML, y pues queremos compartir esta noticia que se publica en el sitio de los compañeros de Somos el Medio sobre la resistencia allá en el estado de Jalisco de los comuneros de Temacapulín. UNOPS ONU acepta que datos en México no son consistentes para realizar un estudio. Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre. Pobladores de la comunidad de Temacapulín impidieron esta mañana que el equipo de la Oficina de las Naciones de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas ingresaran a su comunidad. La UNOPS actualmente realiza un estudio en la zona contratado por el gobierno de Jalisco. En entrevista, el Comité Salvemos Temaca, Acacio y Palmajero explicaron que la UNOPS se comunicó con el párroco de Temacapulín, Juan de Dios Montaño, para informarle de su visita. La comunidad en asamblea el pasado viernes 9 de diciembre decidió no reunirse con este organismo de las Naciones Unidas porque considera que su estudio es una estrategia más del gobierno de Jalisco para inundar los pueblos, por lo que la UNOPS no es bienvenida y se rechazan las formas para acercarse a la comunidad. Lo anterior sucedió luego de que la comunidad de Temacapulín, acompañada de asesores técnicos, se reuniera el día 15 con los especialistas de la UNOPS y cuestionara los datos que presentaron sobre el estudio de balance hídrico de la cuenca de Río Verde, por el que la UNOPS cobra 90 millones de pesos. El doctor Joel Corrillo Rivera, hidrólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó por qué realizar un balance hídrico si desde el año 1960 ha sido criticado por reconocidos hidrólogos, explicando que existen otros tipos de modelos para saber cuál es el funcionamiento del agua subterránea. Está comprobado que el balance, por más completo que esté, no nos va a decir cuál es el funcionamiento de los sistemas que estamos analizando. Hay mucho del trabajo que ustedes están haciendo que ya ha quedado fuera del sistema de funcionamiento del sistema de cuencas, por ejemplo, la parte de suelos que no entran como un indicador de agua subterránea. Alexa Cachadourian, consultora ambiental de la UNAM, cuestionó el uso del método Gravity Recovery and Climate implementado en el año 2001 por la NASA con el objetivo de rastrear diminutas variaciones de la gravedad, ya que explicó que este método se queda corto para usarlo como una herramienta que explique la dinámica del agua. Por su parte, el doctor Rafael Huizar del Instituto de Geología de la UNAM explicó que la CONAGUA no ofrece datos para realizar un estudio hidrológico, por lo que es necesario generar información nueva, ya que ha estado al tanto de la infraestructura que tiene la CONAGUA y no da para un estudio de este tipo, por lo que hay que generar nueva información. Y bueno, pues los invitamos a consultar esta nota desde el sitio de Somos el Medio, en donde pues la comunidad de Temacapulín sigue ahí resistiendo a pues la privatización de su territorio. Y para cerrar esta sección desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales en este noticiero del 23 de diciembre de 2016, pues queremos compartirles estos mensajes que en video se muestran del cierre de esta semana de acción global en solidaridad con los ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Y bueno, estos mensajes en video son enviados junto con un comunicado firmado por académicos y personajes de varios países, en donde manifiestan, en el marco del cierre de la Semana de Acción Global en solidaridad con los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, las y los ejidatarios y los familiares del finado Juan Vázquez Guzmán han enviado este videomensaje de agradecimiento y solidaridad en voz de Julián, hermano de Juan Vázquez Guzmán. Julián enumera los nombres de todos los países y organizaciones, luchadores sociales que han participado, envía abrazos de compañerismo y agradecimiento a todos los que han participado. Y bueno, entre los países que se suman o gente de estos países está Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, México, Perú, España, Estados Unidos y Uruguay. Y bueno, vamos a escuchar estos mensajes del cierre de la Semana de Acción Global en solidaridad con esos compañeros que son adherentes a la Sexta y en San Sebastián Bachajón, y de voz de el hermano de Juan Vázquez Guzmán, de Julián, escucharemos este mensaje igual por el cierre de esta Semana Global. Compañeros y compañeras, organizaciones, luchadores sociales y medios de comunicación, en este medio, durante el cierre de la Semana Acción Global, en solidaridad con los adherentes a la Sexta Ejido San Sebastián Bachajón, enviamos nuestros agradecimientos para aquellos quienes se solidarizaron en la Semana de Acción Global, países, organizaciones y luchadores sociales, Estados Unidos, Canadá, México, Italia, Inglaterra, Perú, Uruguay y Barcelona. Desde Estados Unidos, el Movimiento de Justicia por el Barrio Nueva York. Desde Nueva York, escritora mexicana Malú Guajuja del Toro, escritor norteamericano Elliot Ferrer. Desde Uruguay, Raúl Civechi. Desde Italia, pronunciamiento de asociación Ya Basta Milano. Desde Oaxaca, Gustavo Esteva. Los adherentes a la Sexta Barcelona, Herman Bellinghausen, México, Silvia Marcos, México, Jan Robert, México, Grupo Solidaridad con Chiapas de Dorset, Inglaterra, desde Perú, Hugo Blanco, desde Canadá, Círculo de las Primeras Naciones, John Hilbert, México, La Adhesiva, Barcelona. Enviamos saludos combativos y abrazos de compañerismo a todos aquellos compañeros y medios de comunicación quienes nos ayudaron a difundir la Semana de Acción Global en solidaridad con los adherentes a la Sexta Ejido San Sebastián Bachajón. Gracias. Compañeros, soy Malú Guajuja del Toro desde Nueva York, desde esta muralla que se ha hecho popular en contra del racismo en estos tiempos en los que estalla la bomba del racismo. Y estamos apoyando al pueblo de Bachajón en defensa de nuestro planeta y de los recursos naturales. ¡Viva Bachajón! ¡Gracias! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues ya para finalizar su emisión de este noticiero, Noticias de Abajo ML, el día de hoy, queremos pues ya comenzar con la columna caminera y platicarles un poco de la caravana 43 por la memoria y la esperanza que realizaron los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos de Ayotzinapa, nuestros compañeros, y que arrancó de la normal Raúl Isidro Burgos el 20 de diciembre. Recorrió pues algunos puntos del estado de Guerrero y del estado de Morelos, también llegando al finalmente a la Ciudad de México para conmemorar pues los 27 meses de la desaparición de los 43. Y no solo conmemorar, es también una exigencia para que presenten con vida a estos muchachos y que además de esto pues se haga justicia a todos sus familiares, puesto que todos sabemos que el gobierno está implicado directamente y todos sabemos que pues toda la clase de mentiras que se han dicho al respecto y que pues los padres exigen que se aclaren y que sus hijos les sean devueltos. Queremos compartir con ustedes un artículo del portal Desinformémonos que hizo un muy buen resumen de las actividades que se llevaron a cabo en estos puntos día por día en diferentes lugares de México, y pues vamos a darle lectura a este artículo para que ustedes se hagan un poquito idea de lo que sucedió. Asimismo pueden ver aquí en este portal algunas de las fotos que fueron tomadas y que también en la página de Facebook de Padres y Madres de Ayotzinapa ustedes pueden encontrar varias imágenes y artículos. Bueno, pues vamos a darle lectura. Este artículo comienza en la Ciudad de México y dice: padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron el 20 de diciembre la caravana 43 por la memoria y la esperanza, que comenzó en Guerrero para concluir 6 días después en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. La caravana se organizó en el marco de los 2 años y 3 meses de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la madrugada del 26 de septiembre de 2014. Esto, bueno, yo lo pongo, recordemos, desaparecieron ahí en el municipio de Iguala, Guerrero. El primer día, 20 de diciembre, los padres de los 43 llevaron a cabo un acto político y a las 11 horas iniciaron una rueda de prensa donde, además de exigir la aparición de sus hijos, insistieron que fue el ejército el que los desapareció. Posteriormente, a las 17 horas, llevaron a cabo un evento cultural en el que se congregaron para, a través del arte, recordar a los normalistas. 21 de diciembre. La caravana de los 43 avanzó por territorio guerrerense para llegar a Iguala, donde poco después de mediodía realizaron un mitin y una ofrenda floral en la estela de los 3 estudiantes caídos el 26 de septiembre de 2014. Cuyos nombres eran César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Durante el tercer día, los padres de los normalistas llegaron al municipio de Taxco, Guerrero, donde se reunieron con los mineros de la sección 17, quienes apoyan la búsqueda de los 43. En el lugar, llevaron a cabo una rueda de prensa y a las 15 horas dieron inicio a una marcha procesión, a la que se unieron organizaciones defensoras para exigir la verdad y justicia frente al caso. A las 18 horas proyectaron el documental Mirar Morir, cuyo tema enmarca las acciones del ejército de la noche del 26 de septiembre. Además, un contingente llegó a la iglesia de la Vera Cruz, donde se realizó un acto político-cultural. En el cuarto día, la caravana se trasladó al estado de Morelos, donde primero llegaron a Jocotla para llevar a cabo una rueda de prensa en el centro del pueblo, y posteriormente una reunión informativa junto con organizaciones para dar los detalles sobre los avances en las investigaciones, las irregularidades de las instituciones y las autoridades en general, así como la solidaridad que nació en el mundo para acompañar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ese mismo día, los padres llegaron a Cuernavaca, donde a las 16 horas realizaron una marcha procesión y una hora después realizaron un mitin en el Zócalo. En el quinto día, en la víspera de Navidad, los padres de los 43 llegaron a Amilcingo, Morelos, donde llevaron a cabo una rueda de prensa y realizaron un acto político en la Plaza de Armas de la capital, que concluyó al mediodía. Además, estuvieron en el pueblo mágico de Tepoztlán, donde se reunieron con organizaciones defensoras de los derechos humanos y asistieron a misa para pedir por la aparición de sus hijos. En Tepoztlán, Macedonia Torres, madre de José Luis Luna Torres, uno de los 43 normalistas desaparecidos, dijo: «Nos preguntan por qué seguimos buscando, por qué seguimos en lo mismo. Les queremos decir que como padres llevamos casi 27 meses en esta lucha y continuaremos hasta encontrar a nuestros hijos. ¿Cuál Navidad? Para nosotros la Navidad se terminó el 26 de septiembre de aquel año. Esta es otra Navidad sin ellos, sin nuestros hijos, esperándolos», concluyó. El 25 de diciembre, poco después de las 10 horas, la caravana tomó las casetas de la autopista México-Cuernavaca, mientras los padres gritaban: «Hay 43 estudiantes desaparecidos. Piensen que esas familias no tienen a sus hijos en sus hogares, y lo único que ellos querían era ser maestros». Llegaron en los autobuses procedentes de Amilcingo, donde anoche, en lugar de cena de Nochebuena, tuvimos intercambios de experiencia, de dolor, y si el gobierno creía que nos íbamos a olvidar de nuestros hijos, se equivocan. Estamos en pie de lucha y hoy más que nunca exigimos verdad y justicia. El séptimo día, los padres de los 43 iniciaron una marcha procesión hacia la Basílica de Guadalupe para presenciar la misa en recuerdo de los normalistas a 27 meses de su desaparición. Este último día es de la caravana que representa estos 27 meses de lucha inalcanzable, de acuerdo con el abogado de los 43, Vidulfo Rosales. De los padres de los 43, perdón. El objetivo de la caravana es mostrar al pueblo de México que el consumismo y las fiestas de diciembre no diluyen los problemas. No diluyen los problemas sociales y el dolor que vivimos los mexicanos producto de la violencia y de la pobreza, dijo Rosales. Si dejamos de luchar un minuto y dejamos de buscar a nuestros compañeros, las circunstancias se pondrán más difíciles, advirtió. Rosales criticó las acciones de la Procuraduría General de la República, PGR, que no ha sido capaz de brindar justicia, solo incertidumbre porque es una investigación irregular. Destacó que esta instancia tuvo la oportunidad histórica de tomar las líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, y por el contrario se dedicó a golpetear. De abril para acá no ha habido un solo avance en las investigaciones y esto muestra la poca voluntad política del gobierno federal que le apuesta al olvido y a la impunidad. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, fueron desaparecidos por elementos de la policía. Hasta el momento, las investigaciones llevadas a cabo por instancias gubernamentales han modificado los hechos para encubrir la verdad, por lo que el caso llegó a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Y así concluye el artículo del portal Desinformémonos, que hace un recuento breve de lo que sucedió en la caravana 43 por la memoria y la esperanza, que sí, pues no debemos perderla y debemos seguir luchando para que pues este caso se esclarezca y que todos nuestros compañeros que se encuentran desaparecidos regresen con sus familias y que encuentren pues la paz y la tranquilidad que desde hace más de 2 años no tienen. Pues ya finalizamos y esperamos que nos sigan escuchando en nuestras próximas emisiones. Que tengan un lindo día. 3 años que vamos a pasar la Navidad solos. Y por eso nosotros le exigimos a este gobierno que ojalá que los medios lo digan. Que para nosotros no hay Navidad, para ellos cuando estén celebrando, que estarán presentes los 43 rostros de ellos. Que saben ellos dónde nos fueron a dejar y que ya digan la verdad, que no nos entreguen. Porque para nosotros es muy duro al llegar.

Radio Comunitaria AMIL 5, 100.7 FM, invita a su tercer aniversario, celebrando un año más, con un programa sociocultural en el centro de AMIL 5. Miércoles 4 de enero, 10 de la mañana, torneo de voleibol, categoría libre, con la participación de equipos locales. Registro para los equipos el día del torneo, jueves 5 de enero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Talleres para niñas y niños, papiroflexia, globoflexia, origami, juegos y cantos, agricultura orgánica, 4:30 a 5:30 de la tarde. Presentación del libro Un Municipio Desde Abajo, de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, 6 de la tarde a 7:30. Foro, reformas estructurales, la reforma de telecomunicaciones y la reforma educativa, 7:30 a 8 de la noche. Proyección de cortometrajes, ¿cuántas veces has viajado en avión? Y liberar la tierra, cosechar la rebeldía, 8 de la noche, música de conciencia y bailes regionales, con la participación de Andrés Contreras, Son de la Barranca, Percusiones Africanas, Grupo Mouso Barana, Performance de Fuego y la participación de Normales Rurales. No te lo pierdas, tercer gran aniversario de Radio Comunitaria AMIL 5, 100.7 FM, 4 y 5 de enero, en el centro de AMIL 5.